Del exterior, cambiando su dirección, flotando no percibo la cabeza sobre mi cuerpo. Es un día en que no recuerdo, tal vez ya no existe el tiempo. ¿Dónde quedó el sol? Alguien se lo comió. Constelación de estrellas se enredan en mi cabeza. ¿Cómo puedo parar con esa velocidad? Con algo voy a tocar, también puedo tropezar sin volverme a levantar. Es un día en que no recuerdo, tal vez ya no existe el tiempo.